Donne linga moi si lokola alinga yo Asala mate pote onyo kola kaye Tango bimaka Atako permission te na moi si Ezali babe Ozoa moi si azali moto lokola yo Manga moi si pote akumisa yo Boloka makambo ezanga tina Bote baloba yo zali aga Si lokola alinga yo asala mate pote onyo kola kaye tango bimaka atako permission te na moi si ezali babe ozoa moi si azali moto lokola yo banga moi si pote akumisa yo Boloka makambo ezanga tina Bote baloba yo zali aga Ngana kobala te o mama Ngana kobala te o mama Nalinga kido de mingyo nase ya motema Nasima ye konyo kolonga yo mama Nana kobala te o mama Nana kobala te o mama Kolinga soka etumuye mama Nana kobala lisusu te o mama Nana kobala te o mama Nana kobala te o mama Meka nikwela niko o mama Meka nikwela niko o mama Meka tikwela ko mama Meka tikwela ko mama Wavulu solo tabakane mama Meka nikwela niko mama Meka tikwela ko mama Meka tikwela ko mama Mama, me cati cuela con mama, me cati cuela con mama, me cati cuela con mama.